La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. La Voladora Radio significa para mí un espacio de identidad cultural, un espacio en donde hay ayuda colectiva, ayuda mutua, trabajo en equipo. Es la identidad de Amecameca, somos la única radio comunitaria del Estado de México. Por eso creo que La Voladora Radio es la voz de Amecameca, ¿no? La voz de toda la gente, la voz de la comunidad. Un espacio hecho por la comunidad, para la comunidad. Para mí, la situación que me ha marcado aquí dentro de La Voladora Radio es la transmisión en vivo en el kiosco municipal de Amecameca. Dado de que, bueno, yo no soy de los fundadores, pero sí los llegué a ver cuando estaban en el kiosco. Y ya cuando yo pude participar en una transmisión en vivo en el kiosco, es una sensación bastante padre, la neta, bastante chida. Como toda la gente nos dice, mira, están los de La Voladora, ¿no? Simplemente la gente se acercaba a nosotros porque no somos un medio más, no somos un medio vendido. Somos un medio que da las cosas como son. Y pues bueno, eso ha sido una de las experiencias más grandes que he tenido aquí en La Voladora Radio. Mi nombre es Eric García y soy el locutor y operador del programa Jurassic Songs. Pues banda, compas de La Voladora, pues un saludote, felicidades, seguimos adelante. 14 años se dicen fácil, pero son difíciles. Y bueno, sigamos adelante. Ante las adversidades que tenemos, nadie nos va a poder callar, ¿no? Hasta la lucha siempre. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.